105.5 Los Códigos. ¿Querés conocer la música que escuchamos los jóvenes hoy? Te esperamos los sábados a las 4 de la tarde. Prendete con Brothers Louis. Idea y conducción, Emma y Maxi. Seguinos en Instagram como @brothers_louis777. Brothers Louis, sábados a las 4 de la tarde. Por FM Los Códigos 105.5. Sí, señora, ay, sí, señor, sí, vecino, sí, vecina, sí, vecine. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué hacen acá ustedes? ¿Qué están haciendo acá adentro? Pero por favor, me lo retira. Seguridad, seguridad. ¿Seguridad? No, no, hay seguridad. ¿Cómo hay seguridad? ¿Tenemos seguridad? Sí, más bien, tenemos, ¿sí?, un mono relojero, wow, que nos ampara de todos los males. ¿Cómo anda, Maxi? Bien. Tengo un poco de frío en los dedos del pie. Pero ¿de qué pie? Del pie derecho. Ah, bueno. Sí, no sé por qué específicamente del pie derecho, pero bueno. ¿Sabes? A mí me pasa también, ¿eh? Sí, viste, un solo pie, sí, es, sí, el que me está haciendo bastante mal. ¿Vos, Emma, cómo estás? Mi problema, sí, también, el derecho. El derecho. Necesito saber qué palabra se usa para algo muy específico, que no sea específico. ¿Algo muy específico que no sea específico? Exacto. ¿Cómo, no, qué, por ejemplo? Lo específico que es Maxi con su pie derecho. Ah. Ah. Está bien. Soy específico. Bueno, nada, volvimos. Estamos acá. Espero que nos hayan extrañado mucho y espero que estén muy contentos de que hayamos vuelto. Y si no están contentos, bueno, ajo, cosas que pasan. Ajo y mucha agua. Claro, claro. Eso, caramba. Bueno, ha vuelto Brother Louis al aire de la 105.5. Señora, señor, despiértese. Si todavía no ha preparado la merienda, puede venir con todas sus tortas, con todos sus bizcochuelos, con todos sus regalos. Y si nos traen un cafecito cada uno. Exacto, también. Necesito un mate cocido con leche, un café con leche. No, mate cocido con leche, no. Amo el mate cocido con leche. Aguante el té con leche, té con leche y 25 cucharadas de azúcar como para venir a Los Códigos a caballito de un gusanito. Sí. Justamente así. Rubio, si estás escuchando, vos dijiste ese chiste de ayer, así que nada, te lo robé, discúlpame. Bueno, ¿y de qué va este mejunje que se llama programa de radio Brother Louis? Sinceramente, somos tres cabezas duras que se sientan y se pueden a conversar entre ellos mientras escuchan música bonita. Ahí estamos. Pero la música bonita es la música que elegimos con mi hermana. Fabiana acá no se intromete. ¿O sí? No sé. No. Fabián a mí no me toca. Puso chips en nuestro cerebro. Yo soy el partenaire. Fabi sabe cosas. Acabo de armar una teoría. Bueno, le vamos a contar antes de pasar al primer temita lo que nos pasó recién. Que veníamos en el colectivo. Contalo vos, Emma, que yo estoy a punto de romper algo. No rompa nada, que hoy estuvieron arreglando aquí, estuvieron en obra, ya se encargaron de romper todo lo que se podía romper. ¿Qué pasó que llegaron sobre la hora, viejo? Yo vine a las 12 del mediodía, puedo mentir, total, bueno, no había nadie acá, así no, que... Bueno, pasa que... ¿Querés que lo diga yo? No, yo lo digo. Dale. Nos equivocamos de parada. No nos equivocamos de parada, nos tomamos el colectivo que iba para... No. Arelauken, ¿no? Sí. No, nos equivocamos de parada. No, porque ese colectivo vuelve. Por eso nos equivocamos de parada. Y lo vimos volver. Claro. Pudimos simplemente quedarnos en el colectivo y haber vuelto ahí, pero sí, dijimos, ¿quién sabe? Nos equivocamos de parada, por eso digo. No nos equivocamos de parada. Sí, nos equivocamos de parada. Obviamente, no nos bajamos en la parada en la que nos tendríamos que haber bajado, justamente, pero no nos equivocamos de parada. Simplemente no conocíamos el recorrido del colectivo que iba a la de Lauken. No te gusta el término que estoy usando, ¿lo entiendes? No me gusta el término que estás usando porque nosotros no nos equivocamos de parada, sino que no conocíamos el recorrido que había que hacer, entonces por eso no nos quedamos en el colectivo. No nos acordábamos. No. Jamás en nuestra vida nos tomamos el colectivo el 50 que va a la Lauken. Arelauken. Sí, me despertaron temprano para venir acá. Temprano. ¿Y dónde se bajaron? Nos bajamos. ¿Ubicás la nada? Sí, ahí, la nada misma. Ahí, bueno, estábamos ahí, en medio de la ruta caminando por el barro. Yo cada 2x3, Emma, ponete del otro lado. Se ponía al lado de la ruta, Emma, y yo me preocupaba. Era como que, flaca. No. Tenía una gana de repartir churrasco a dos manos. No, Maxi. Disculpa. No, disculpa. La cuestión es que nada, tuvimos que caminar. Grabamos un video insultando un poco porque estamos bastante enojados. Sí, ¿por qué no le preguntaron al...? Porque no nos gusta hablar con colectiveros. No nos gusta hablar con... Con el único colectivero con el que hablamos es Hugo. Aguante Huguito. Huguito es el único colectivero facha de Bariloche. Bueno, y... Nada, no sé por qué no hablamos con el colectivero. Encima yo vi que una señora habló con el colectivero, viste, que seguramente tenía la misma incógnita que nosotros. Claro. Y después se volvió a sentar, entonces fue como, me parece que este vuelve. Bueno, pero por las dudas le dije, bajemos. Ante la duda prefiero bajarme acá y... Y eso hicimos y ahora estamos muy arrepentidos porque yo tengo un poquito de barro en la pata. Claro. En la pata derecha. Yo tengo una 2. ¿Y por qué en la 2? Si tenés manso borcego, Emma. ¿Y qué tiene que ver? Y no sé, onda, sos bueno, medio huevona como para que... Disculpa. Sí, pedí perdón. Puede hablar con el colectivero porque los operadores de radio y los colectiveros también somos seres humanos y almas sensibles. Así que la próxima vez... No, porque para el que escucha por internet le contamos. Hay varios colectivos, creo que son 6, no sé cuántos serán. Que en el día... Todos entran en los coigües, pero eso van a Villa Lago Gutiérrez. Siguen derecho, sí. Van hasta una rotondita, pegan la vuelta a la rotondita y vuelven a los coigües. Bueno, ahora que lo sabemos, gracias por avisar. Claro, ¿no? Para la próxima. Nunca preguntamos a Fabián, ¿no? Y fue en el horario, en el horario que tomaron el de... Calcúlenle cuál era también. Pueden calcalcular sí. Eso y ya saben cuál. A las 2:55. A las 2:55 estábamos en la parada. Está bien. A sí. Las 3 nos tomamos el colectivo. El que sí. A las 3 pasa por el centro, entonces el que va para el Auken. Sí. Está bien. Muy bueno, bien. Nada. Bueno, saludo a los vecinos y vecinas de Villalobos Gutiérrez que también escuchan la 105.5. También, saludos. Saludos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a música o decimos los datos? ¿Cómo pueden? Yo quisiera dar número de teléfono, esas cosas. ¿Me puede ahí? Y que yo no traje los anteojos. ¿Me puede leer lo que dice ahí, por Emma, favor? ¿Vos que sí tenés los anteojos? Piedra, papel o tijera. ¿Piedra, papel o tijera? Dale. ¿A uno? Empezó el desafío. No, dale. Piedra, papel o tijera. Hijo de tu mamá. Bueno, dale, mándale mecha. ¿Qué tenía que decir? El número, el mail. Bueno... Si querés decir el Instagram. No me lo acuerdo. Bueno. Perdón. Soy... Maxi, lo estás leyendo vos. Sí, bueno, el teléfono es 2944-784040 por si nos quieren mandar algún mensajito a nosotros o a cualquier otro... programa. Otro programa que sea acá y bueno... Después La página. Vinimos con sueño hoy. Les pedimos sí, veo. Pasa el primer tema y nos ponemos contentos. Es primer que... mensaje, mire, usted lo dijo el número y ya hay primer mensaje. Están Elida Aide, ¿la conoce? No sé. Hernández. Sí. ¿Quién es? Lala. Lala, mejor dicho, no, Lala. Mire, manda. Es Lala. Mire Lala, está re moderna, mire lo que Lala manda. Está modernizada. Qué grande. Está sí. Qué grosa. Manitos aplaudiendo, manda Lala. Un sticker de manitos aplaudiendo. Sí, aplausos. Sí, sí. Lala, el próximo programa te ganaste la posibilidad de mandar una torta. Oh, no. ¡Qué buena posibilidad, Lala! Sería bueno eso, ¿no? Empezar a elegir quién nos tiene que mandar una torta cada programa por ahora. El último sería mensaje, bueno. Último mensaje se tiene que traer una torta. Ahí está. Bueno. ¿Va a haber consigna? Ah, bueno, ¿y qué más? ¿Número de teléfono y qué más? Espere, que me página, arrebato. La página para escucharnos. Bueno, la página para escucharnos es fmloscoigües.redenfoques.com.ar. Ahí está. Ahí tenés. Correo no usa nadie. Ya no usa nadie. Ya no lo usa nadie, Fabi. Instagram sí. En Instagram, fmloscoigües-105.5. Muy bien. Y este programa que va a estar todos los sábados. Ay, eso suena. Todos los sábados de aquí a la eternidad. Va a estar todos los sábados suena de aquí a la eternidad. Mi profe de... Todos los sábados. Aurelio. Todos los sábados a las 4 de la tarde en vivo en FM Los Coihues. Son 4 y cuarto de este 4 de junio del 2022. Hemos llegado a la mitad del año, 4 grados 9. ¿Qué más puedo decir? Nada. Ey, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Te acordás que yo te decía que iba a empezar taekwondo? Sí. Empecé taekwondo y empezó atletismo. Empecé taekwondo y atletismo y... Ah, la miércoles. ¿Y qué más estás haciendo? No sé. Música. Radio. Especies en peligro de extinción. También. Coro. También, no, coro no. Coro no. No, ya está. No, coro ya no. Coro ya fue. No. Tengo a mi profe coro de coro fue. En una materia. ¿En una materia? Sí. Uy, ¿es la profe de coro que yo conozco? ¿Tamara? no. Decirle no que la detesto. No, Maxi. Decirle que la odio. No, Maxi. No, mire si está escuchando la radio, si se pone a llorar ahora. Tamara, no, te mentira, eso es una mentira. Tamara, te detesto. Yo te quiero mucho. Okay. Emma te quiere, pero yo te odio. Yo te quiero, y mi opinión es la única. Mucha suerte en tu vida. Y que sepas que lo digo con toda la sinceridad del mundo. Sí, quedamos en que no podíamos usar. Bueno, vamos a poner música. Sí, Emma, sí, mirá, no, si bueno, te dice, Tamara, mirá si te dice... Así que vos sos la hermanita del que me odia. No, en sí, me conoce muy bien, ¿eh? Y yo... te hace... No, es que ella debe saber que... debe saber, sí. Bueno, ¿vamos al primer temita entonces? Ahí está, vamos. Emma, tenés temitas para elegir a montones. Ya sé. ¿Te acordás del primero cuál era? Mensaje al 944-784040. El pueblo pide Fito Páez, brothers. No. Dice, Fito Páez, mira, no sé qué. No tengo drama. Manden el nombre de los que manden mensajito. ¿Lo conoce a este teléfono, no? Sí. ¿Lo conoce? No. Ah, bueno. Cami, no molestes. Fito Páez. No molestes. Bueno. Bueno, vamos al primer temita. Vamos. Emma. Yo. Puedes elegirlo. San Lucas, no lo pienso. ¿San Lucas? Sí. Bueno, el primer temita se llama San Lucas, de Kevin Carl. Y es un temita, la verdad, sinceramente, muy bonito. Me encanta. Tengo ganas de llorar. Ya lo pongo. No llores. No se preocupen. Opa. Pasaron cosas. Vamos de vuelta. Pido mis disculpas. Que vas con un loco que no te va. Temazo, ¿eh? Temón. Temazo. ¿Cómo se llamaba? No, está muy bueno. San Lucas de Kevin Carl. Muy bueno, muy bueno. 21 pirulos. 22 años tiene. 22 años tiene. Monstruo total. Sí, me Cabo. Nacido en Chihuahua. Es bonito también. Bonito. Me hizo acordar mucho al Mariana. A mí también, ¿sabes qué? ¿Viste? A mí también. Es como el Mariana, pero con unos kilos más. Es el Mariana, ¿viste? Pero más. ¿Cómo qué? El Mariana. Es el Mariana, pero más. Más bajo. Más con unos kilos más. Mariana. Debe tener unos kilos más. El Mariana. El sí. Mariana. ¿Y sí. Es que el Mariana? ¿Quién es el Mariana? Un streamer. Un streamer. Ah, está bien. Bueno, ¿cómo está el teléfono? Mamma mía, mamma mía. ¿Qué le pasa? A ver, mire, hay un audio. Vamos a tirarlo directamente. Espero que no sea porque conozco quién lo mandó. Que no me diga, te quedaste dormido y a la mañana. Hoy no vine a la reunión, me quedé dormido. Qué vergüenza. ¿Te quedaste dormido? Qué vergüenza, Leo mío, por yo favor. Yo no me levanté a las 9, hablemos de que. Tenía que estar acá arreglando todo y me quedé dormido. Hola, Emma, Maxi, Fabi. Qué alegría escucharlos otra vez en FM Los Coihues. Contenta de este reencuentro. Bueno, por muchos programas más para seguir aprendiendo de esta música que escuchan los jóvenes, como dice el programa. Bueno, un abrazo enorme. Aquí, Adriana Berné, los abraza fuerte. Chau, chau. Qué grande, Adriana. Fiel oyente de Brother Louis, ¿eh? Fiel oyente. Tengo más mensajes. ¿Más mensajes? Hola, chicos. Muy bueno su regreso. Felicitaciones con ustedes. Estaremos los sábados. Un abrazo, Lala y Rodol. Mire, igualmente y Rodol. Tiene que traer. Volvió lo mejor del sábado, Emma y Maxi. Feliz vuelta, se los extrañaba. Oh. Nos dice un teléfono terminado en 9515 que tiene unas nubes. No sé quién será, si los conocen. Pero le mandamos ahí también un saludo enorme a la portadora del teléfono de nubes. Bueno, 2944-784040. El teléfono. Mire, Fito Pai. Treinta años está cumpliendo este disco, editado el primero de junio de 1992. Disco que rompió todo. Éxito total de Fito Páez. De aquí Fito Páez, de aquí en más fue un satélite iluminando desde el cielo, una mega estrella. Qué grande Fito. 30 años hace ya. Bueno, dele. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Espera que está. Uy, más mensaje, viejo, más mensaje. Mucha suerte para esta nueva temporada, nos dice aquí un compañero, el señor Pato, que tiene, ¿sabe que tiene un programa aquí en la radio, Pato? Tiene un programa de seguridad vial. O sea, consejos y recomendaciones para manejar, leyes de tránsito, todas esas cosas que uno necesita aprender cuando empieza a manejar. Así que el programa se llama me olvidé el nombre, andar bien. Está todos los días jueves, todavía no me acostumbro el día y horario. Jueves a las 8 de la noche. Ahí estamos, es que, muy bien. Es que siempre va a ser más fácil el sábado a las 4 de la tarde, Javier. Siempre va a ser más fácil, Maxi. Sí. Maxi, ahí, está bien. Así es. 20 horas, muy bien. Ahí me dice Pato, 20 horas. Muy bien. Bueno. Te juro. Qué buen temazo, Kevin Carr. Kevin Carr. Que nada, perdón por estar riéndome. Perdón también yo por estar ahí calladito. Música diferente veo que va a haber en esta nueva temporada de Brother Louis. Ustedes siempre nos han escuchado siempre nos han escuchado los temas que nosotros hemos mandado y vieron que no, hay unas pequeñas diferencias entre los temas que pasamos entre semana y semana y es porque nuestros gustos cambian. Muy bien. En pocos días nuestros gustos cambian poco. En 3 semanas nuestros gustos cambian bastante. Imagínense en todo el tiempo que pasó. Onda. Pasó un año. Wow. Musicalmente, ¿qué ha cambiado? ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, ¿qué músico se acuerda que ponía Maxi cuando fue la temporada anterior y que ahora no va a venir seguro? Me acuerdo que en la gran mayoría de las playlists siempre había un tema de Rupa Trupa. Ay, Rupa Trupa. Bueno. Rupa Trupa me gusta, pero no es ahora lo que no lo pondrías tanto como ahora. No sé ni siquiera si lo pondría. Directamente. Me gusta, pero no lo escucho. Rupa Trupa en el transporte. ¿Vos estás escuchando de, Rupa Trupa? De ida, porque siempre de vuelta. Ah. Bueno, búsquenlo a Kevin Carr. Un capo. Más músico de redes, ¿no? Tiene disco físico editado también. No tengo ni idea. A mí me gusta escucharlo y tampoco me informo tanto como vos. ¿Tiene 2000, dos discos? Yo estoy leyendo. No sé. Si usted me decía que se llamaba Rodolfo Sánchez, buscaba a Rodolfo Sánchez. Tiene un disco de estudio 2019 hasta el fin del mundo. Y después un montón de cortes desde el 2018 hasta el 2022 que se llama el último Cómo Me Encanta. Si no miente aquí el amigo Wikipedia. Wikipedia. Mexicano, Chihuahua. Es la ciudad de Chihuahua, o el estado de Chihuahua, no sé muy bien. Bueno, adelante, sigan entonces nomás. Ey, tenemos una consigna recién inventada. Recién inventada la consigna. Ah, está bien. Poner. ¿Cómo? Consigna, poner. ¿Cómo consigna sería? Bueno, a ver, Emma. ¿Qué hacían los sábados cuando no nos escuchaban? Oh. ¿Qué hacían? ¿Qué hacen? ¿Qué suelen hacer? Yo los sábados dormía. Yo los sábados. Mentira, hacía tarea. Hacía exactamente lo mismo que todos los otros días. Dormir hasta las 3 de la tarde. No suelo dormir. Pero si los sábados no hay escuela. Qué gracioso que sos, Fabi. Cómo me muero de la risa con vos. ¿Qué hacía los sábados? ¿Cómo? Entré al 45. Emma entró al 45. Qué grande. Emma está en el 45 ya. Qué a ver, ¿qué instrumento tocas, Emma? ¿Ya sos experta tocando piano? No quiero, pero sí. Exacto. No quería ser experta, pero sí lo soy. Ahora sí quiero, claro. Pero no quería. ¿Y cómo es la organización? Usted elige, va y se anota. Me vengo a anotar porque quiero tocar la corneta. Sí, puede ser, pero no. ¿Cómo es? Así. Cada 6 semanas va cambiando el instrumento, creo que hasta segundo año. ¿Qué? Sí. Cada seis semanas cambia el instrumento. ¿Cómo que cambia el instrumento? Sí, porque te acordás que hace como 2 semanas, 3 estaba en viola. Sí. Bueno, ahora estoy en chelo. Qué bueno, chelo. No entiendo nada. Yo quiero un montón el chelo. Yo cuando estaba en el 45 agarraron y me dijeron, mirá, ¿podés elegir todos estos instrumentos? ¿Puedo probarlo? No. Pero podés elegirlos y después vas a tener que tocarlos durante 5 años más. Cuando entré en primero, ¿viste? Y yo estaba como, guitarra ya la, ahí, dale, mandá la guitarra. Porque teclado no quería tocar ni ¿para qué? Yo amo el teclado. Y nada, tenía la opción de guitarra o teclado, joya, guitarra, y después violín, viola o cello. Bueno, estamos escuchando a Emma ejecutando cello. Emma ejecutando cello está ahí, escuchemos. Mentira. Primero que nada, no práctico sé si para me... llevar en el colectivo el chelo, ¿no? No tenemos sé si... una muy amiga nuestra y amiga de la U que toca chelo. Así que eso, ¿no? En serio, sí. Tenemos una muy amiga, Mariana, que toca chelo. Hay que saber tocar el chelo. Viaja. Me de gusta. Hecho, es más fácil, a mí se me hizo más fácil que la viola, no sé que si el violín, pero se me hizo más fácil que la viola. ¿Me decís, vas a estar bien? Sí, estoy bien. Estoy o sea que con sueño. Cada 6 semanas de instrumento de cuerda. Sí. ¿No? Arranca por instrumento de cuerda la cosa. Sí. ¿Y de ahí? Y a ver. Ah, no, mentira, todos son instrumentos de cuerda. Porque también está. A ver. Viola, violín, cello, guitarra y piano. Todos son instrumentos de cuerda. Claro, pero en realidad no es piano, es teclado. Maxi, hay un piano en la biblioteca. Bueno, pero no van a hacer. Bueno, no, sí. Depende. Qué bueno tocar el piano. Es que yo te digo, Maxi. No. ¿Y de ahí después elige o no? Nunca se puede elegir. Después de si termino el segundo año y sí puedo elegir. No, muy bien. ¿Y cuál, por ahora, cuál va picando en punta en las predilecciones? Cello y piano. Qué bueno que hayan hecho eso igual. Antes era como, bueno, capo, elige tu camino y si tocó. No te gusta, bueno, lo lamento. Lamento que no te haya gustado. Pero... Claro. Te puedes anotar de vuelta si quieres hacer el secundario otra vez. No. Bueno, muy bien, escuela pública número 45, una de las escuelas más lindas de todo Bariloche. ¿No? Sí. ¿Calle? Y me acuerdo. Albarracín. Me voy caminando a veces y no me sé la calle. Está bien, está bien. Bueno, mientras que no le pase como hoy cuando vino a la radio. No. Igual sé qué colectivo. Todavía tengo los ojos cristalinos de tanto llorar en el camino hacia acá. Se me estaba llenando de barro la zapatilla. Ni siquiera las lavé como para que se me vuelvan a ensuciar. Ay, Dios. No, pero qué tristeza. Encima era pisar barro y... Qué asco, basta, Maxi. Eso, pisar popó de perro. Popó de perro, pero oxigenado, ¿viste? Porque... Popó de perro oxigenado, popó de perro claro, rubio. Claro, ¿cómo? Pensé en popó de perro rubio, no sé por qué. Un popó de perro rubio, un perro rubio. ¿Por qué un perro rubio cagaría porque oxigenado? Un perro rubio teñido. Ah, bueno. No sé por qué pensé en eso. Perdón, Maxi, no me detestes. Está bien, disculpa. Vamos a otro tema. No, tengo otro mensaje. 2944-784040. Qué bueno, éxitos. Yo no soy joven, pero me gustan cositas actuales como vos. Nos dice Gladys desde algún lugar de Buenos Aires, amiga. ¿Sabes cómo la tengo anotada? Gladys Lugano. Porque la conocí con un grupo de amigas que son todas de Villa Lugano, originaria. Así que yo tengo ese grupo. No, Pelada Lugano, Carla Lugano, Gladys Lugano, todas Lugano. Bueno, justo hoy también en la playlist tenemos algo de Woz, pero no va a sonar hasta dentro de dos temas más. Muy bien. Mentira, ¿puedo no, elegirlo? No, no lo vas a elegir. Porque el tema que viene lo conoces, ¿sabes cuál es? ¿Cuál de los? Ya. Ah, oh. Ya. ¿Ya entendiste todo? ¿O no? Sí, ¿viste? ¿Ves? Ustedes que nos critican, pero nosotros nos entendemos entre los dos. Sí. Es como Emma, mi carpeta mirá, de lengua y yo. Mírame ahora mismo. ¿Entendiste lo que me pasa? Sí. Perfecto. ¿Entendiste que lo que traté de decirte es que tengo diarrea crónica y en cualquier momento tengo que poner un tema para ir al baño? Sí. Entonces entendiste cualquier cosa, porque lo que te estaba diciendo era que tengo ganas de estornudar. Bueno, vamos al siguiente tema. Vamos a la música. Vamos al siguiente tema. Emma, ¿puedes nombrarlo? Sí puedo. Sí puedo, pero no quiero. Bueno, el siguiente tema es más sencillo. De Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. ¿Qué temón? Por favor, ¿qué temón? Escuchemos silencio, por favor. Silencio. Gracias. Alan Sutton. No estoy feliz, pero tampoco estoy triste. Y no es que no me afecte. Todo lo que me dijiste es que siento que no puedo llegar. Hicimos a los dioses imposibles de alcanzar. Y a lo mejor es más sencillo. Alucinante, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno, es muy lindo. La es verdad, muy zarpado. Bueno, muy bueno. Qué buen tema. ¿Cómo se llama? Alan Sutton. Y las criaturitas de la ansiedad. Yo repito los nombres porque para después empezar a... Como hacía en la temporada anterior de Brother Louie, que después terminábamos poniendo bastante de la música que sonaba en este programa en la radio de Los Coigües. Así que está buenísimo eso, para poder tener música nueva y renovar el espectro musical. A ver, mire, tengo esto. A ver esto, qué onda. A ver si anda esto. Si una canción silbar, no sé por qué es que me complico. Bueno, se ponía re mal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Sutton, de Alan Sutton y las criaturitas de la ciudad, y hoy seré su instructor. A continuación veremos cómo filmarse correctamente para participar del videoclip de... Es un simpático Alan Sutton. Está bueno, ¿no? Estaba mirando, tiene un montón de discos editados, un montón de materiales. Sí, sí. Muy bueno, Alan Sutton y las criaturitas del amor. No, de la ansiedad. De la ansiedad, no se me había quedado del amor. Bueno, mire. Las criaturitas de la ansiedad. Disco. Dopamina, que es lo último. Tómate 5 en la tierra, con los pies, hombrecito. Alan Sutton y la criaturita de la ansiedad, demo. Todos esos materiales los pueden buscar en las redes sociales. Muy bien. Bueno, alucinante. ¿Qué más te queda agua? No. Emma, te queda agua. Va a haber que ir a buscar agua. Demonios. Quienes traigan la torta, gracias. Pueden traer agua también. ¿No? 2944-784040, el teléfono de esta radio de la FM Los Coigües 105.5. Estamos haciendo Brother Louie en el día de hoy, todos los sábados en vivo aquí por la 105.5, programa musical. Como que Fabi siempre hablan por dos, ¿no? ¿Por dos? ¿Cómo por dos? ¿Y cómo sonará un audio de Fabián en por dos? Uy, no. ¿Cómo que? Un audio de Fabián en por dos. ¿Viste los audios cuando por dos, claro. La velocidad? Claro, sí. Sí, sí. Va a otra velocidad. Lo pino. Claro. Eso no. Por dos. Pensó que cuando salió lo de acelerar la velocidad decía, ni loco uso eso. Y ahora... Estamos todo el tiempo, ¿no? Mándame un audio de un minuto entero y yo he escuchado audios de 17 minutos. ¿De 17 minutos? Y no lo puse en por dos. Yo he mandado audios de 30 minutos. No solo hablando, ¿viste? Haciendo de todo. Creo que mi máximo es 5 minutos. Mentira, 6 minutos. Ayer le envié un audio a Nicole de 6 minutos. Sacado. Yo he mandado de 30. Y estoy completamente orgulloso de saber que la otra persona lo escuchó. Completito. ¿Cómo completito? ¿Sabes eso? Porque no creo que me mienta. ¿Para qué me mi apalo lo escucho? Me pone listo. No, sí, lo escucho. No sé, yo sé que. Che, Maxi, ¿no se parece a usted este? ¿Qué? ¿Este? No. ¿No se parece? No. ¿Emma? No. ¿Qué dice usted? No. ¿El de camisa blanca y negra? No. Dice que era. Qué lindas camisas que usan los Alan Sutton. Mirá. Boys. Justito yo tengo una. Está bueno. Parecida. Bueno, che. Maxi, sí. No. ¿Tenía que decir algo? No sé, yo qué sé. Sonido de cierre. El Instagram. El Instagram de Brother Louis. Tenemos Instagram en Brother Louis. Podrían seguirnos allá, ¿no? Bueno, sí. Tenemos 5 seguidores. No. ¿Tenemos? ¿Cuántos seguidores tenemos? Fíjate. No me quiero fijar. Ahora me fijo. Fíjate. ¿Cómo era la consigna? ¿Qué hacían los sábados? ¿Qué hacían los sábados cuando no nos escuchaban? Yo escuchaba un programa muy aburrido de radio. Escuchabas un programa muy aburrido. Sí, pero Fabián, eso es un para hacerme problema, para hacerme. No. Cuando ustedes dejaron de estar, me puse a escuchar un programa que es de política internacional. Bueno, creo que es más entretenido escucharnos a nosotros. Sí, creo que es más entretenido. No, sí, mucho más entretenido. Ahí me ponía serio en la mesa. ¿Qué lo parió? Mirá, che. Tres horas. Hay que tener ganas de escuchar 3 horas de un programa de política internacional sábado de tarde, ¿no? Nos escucharon hasta las 6 de la tarde con hemos tenido un programa de Omnibus. De las 4 hasta las 6. Mega Omnibus. Qué manijas. Vale. Qué manijas. Yo ahora mismo tengo sueño. Tengo sueño. ¿Puedes creer que estaba yo en la cama así? Y nada, escucho. ¡Maxi! Desde la otra pieza. Y hago. Revivo. ¿Qué pasó? Y no me responden. Oh. Al rato. ¡Maxi! ¿Qué pasó? Me levanté así todo indignado con pantalón corto y dirigiéndome hacia la pieza de mis abuelos. ¿Qué pasó, Lala? Vos no te tenías que levantar para ir a la radio, Lala, son las 12 del mediodía. Ey, yo me levanté a las 9. Yo quiero 9. Dormir hasta las 3 de la tarde. Déjame, yo me levanté a las 9. ¿Y quién te manda? La vida. La vida. Mis responsabilidades. ¿Qué tiene? 9 de la mañana, Emma. ¿Qué responsabilidad? ¿Qué tenías que hacer vos a las 9 de la mañana? Yo soy una persona... ¿Qué hiciste hoy, Emma? Leí Harry Potter. Ah, bueno, mirá la responsabilidad. Es una responsabilidad. Si vos decís. ¿Por cuál anda de Harry Potter? Con el segundo. ¿Ya leíste el primero? Sí. ¿Sí? Sí. Felicidades. Gracias. Felicidades. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Maxi. Oh, Maxi se cambió de nombre. Hermano Maxi. Suenan las campanas. Suenan las campanas. Tan. Ding, así te despertó Lala. No, me despertó Maxi. ¿Qué pasa, Lala? Tenemos 59 seguidores y una sola publicación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro de Harry Potter que está leyendo? Fabi, no me preguntes el nombre porque la otra vez me preguntaron el nombre de una canción de BTS y me puse a llorar porque me puse nerviosa. ¿Por qué te pusiste nerviosa? Porque no me acuerdo los nombres de las canciones que escucho. ¿Cómo no el libro no, el libro de Harry Potter tiene un nombre en especial o es Harry Potter color verde, Harry Potter color azul? Era Harry Potter y la cámara secreta, creo. Sí. Sí, Harry Potter y la cámara secreta. Qué ganas de hacerme una maratón de Harry Potter. Yo me iba a hacer una maratón de Harry Potter. ¿Por qué no hacemos una maratón de Harry Potter? No sé. Yo no vi ninguna de Harry Potter. No, Fabi, Fabián. Fabi, retírate. Ninguna de Harry Potter. Retirate, debe tener como 50 años ya el actor de Harry Potter, ¿no? Más o menos. ¿Sigue Fabi. Chiquito? No. ¿Sigue chiquito? Se achicó. ¿Va creciendo en las películas o lo mantienen siempre igual? Va creciendo. No se sabe. ¿No se sabe? No se sabe. ¿Cómo no se sabe? Pero sí, sí, crece, sí, va creciendo. Crece. Tristemente va creciendo. Por suerte, sí. No, ¿y qué es lo que les atrae de Harry Potter? Creo que el hecho de que él sí pueda hacer magia y yo no. Como usted hace magia, hace radio. Y pero me no ese tipo de magia. Sino ¿vos que... la ves a Emma tirando un espectro Patronus ahora? Más bien. No. Yo no puedo hacer un guapa y que Maxi fuele. No, bueno. No. Avada Kedavra. Bueno, no. ¿Cómo se llama, Fabi? Estoy muy decepcionado de vos. ¿Por sinceramente, qué? Porque ¿cómo que no viste ninguna? Ya sabíamos que no habías visto ninguna. Y pero podría, si un día llegan a ver, me pueden invitar a ver una, aunque sea, a ver si me gusta. Hagamos una cosa, nos juntamos y ahí en la casa de la abuela Paola y nos ponemos a mirar ahí la piedra filosofal. Ahí, Tucson. Quiero. Tucson, ¿cómo está hablando la abuela Paola? Abuela Paola, parece Graciela Borges. No, qué gracia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ha quedado así. Que se mejore la abuela Paola, ¿no? Que se mejore la abuela Paola. Yo los lunes a la mañana no puedo hablar. Porque me levanto sin voz. ¿Cómo que te levantas sin voz? Sí. Emma, eso es COVID. No es ¿eso COVID, qué? Te lo juro porque eso es dormir con la boca abierta. También, puede ser. A mí me ha pasado, ahora subieron un caloventor a mi pieza. Y... ay, qué felicidad. Sí, justamente. Subieron ahí un caloventor a mi pieza y yo estoy ahí con el caloventor en las patas, ¿viste? Hoy me desperté con calor. Por primera vez que me despierto con calor y no con una tos perruna ahí. En el baño pusieron un caloventor. ¿En qué baño? En el nuestro. ¿Viste? Es en el que entras y decís, esto es una heladera. Bueno, ahí. Heladera, sí, bueno. Piola, ¿estás contenta? Y está muy calentito. Está muy calentito el baño. Muy feliz, el baño calentito. ¿Sí? What the fuck. Y dije, what the fuck al mismo tiempo. Oh. Choque. Es compliquete, bañarse sin... Yo me bañaba todos los días con el baño frío. Uy, sí, no, sí. Bañarse a las 6 de la mañana para ir a la escuela después. Por eso me baño a las 8. No, ¿a qué hora entra la escuela, Emma? Yo no, me baño a las 8 de la noche. Ah, a las 8 de la noche, claro. Ahí está, esa puede ser una consigna también, ¿eh? Baño de noche o no es baño de mañana. ¿Se bañan a la noche o a la mañana ustedes? Se lo guardamos para la semana que ahí viene. Yo me baño a la noche. Es algo serio esto. ¿Te explico por qué? No. Bueno, está bien, no te explico por qué. Es algo serio. Es ¿a dónde bañarse a la noche? ¿Bañarse a la noche o bañarse a la mañana? ¿Sabías que un amigo... un amigo... Se bañaba. Ya no se baña. Ojalá. Ojalá que siga bañándose. No sé, desde que entró en el secundario que yo no le hablo. Tampoco quiero. ¿Porque tiene olor a chivo? ¿Quién sabe? No, mentira, lo vi la otra vez, así como 5 meses en el cumpleaños. ¿Como 5 meses? Sí. Y le pasé por el lado del chivo y dice... Y no tenía olor a chivo. Maxi. ¿Qué? Es enano. ¿Es enano? Es ese enano que vos conociste. Sí. Bueno, ¿tiene olor a chivo? Me parece que usted es muy alta, Emma. No soy Emma, alta. Emma, vos sos muy alta. No, soy alta. Me saco los borseos y me da lo mismo que hace como 3 años. ¿Qué hace como 3 años, Emma? Estás re alta vos. Bueno, hace 3 años era muy, muy alta. Ahora es alta. Ahora es alta. Bueno. Hace 3 años era muchísimo más alta. ¡Basta! Me siento un poste de luz. Sos alta. Está bien ser un poste de luz de vez en cuando. Hay que iluminarle el camino a las personas. No, o hacerle sombra también. Claro. Algunas personas ahí medio peticitas se van a sentir. Acá somos todos altos. ¿Sabes quién? ¿No? ¿Quién se puede sentir? ¿Quién? Frutillita. No, Tati justamente no. ¿Tati no? No. ¡No! ¡Ey, Frutillita! ¡No! ¡No! ¡No! Tatiana no escucha mis programas. Tatiana no escucha mis igual, programas. Pero gente que sí la conoce. ¡No, Emma, la cagaste! ¡No! ¿Quién se va a acordar de lo que yo decía de ella hace como un año? Están los programas grabados, vayan a escucharlos ahí, se van a enterar. No es cierto, porque si no los pasamos nadie sabe. No. Claro. Es cierto, no los pasamos nadie sabe. La empiezo a extorsionar, Emma. Yo empiezo a ver, mirá lo que tengo acá, el programa que te contaste. Mirá lo que tengo acá. Sí, es cierto, igual todo lo que conté es cierto, así es que todo real. Muy bien. No tienen por qué ofenderse. Ay, qué hija de mi mamá que sos, Emma, no. ¿Qué le decía a mi mamá? ¿Qué te es pasa? Mi mamá. Es mi ¿Vos mamá. ¿Vos sos hija de tu mamá? Yo soy hija yo de soy mi mamá. Yo soy hija de tu mamá también. No, yo soy hijo. yo soy hijo de tu mamá también. Bueno, pero no soy hija de tu papá. Bañarse de noche para no ensuciar la cama, dice. ¿Viste? Oyente, Pato. Tiene razón. Tiene razón. Me cae bien. Pero una vez que la cama ya está muy sucia, ya como que no rinde ir ahí a dormirse. Ahí hay que limpiar la cama. Pero en general una persona tiene que cambiar las sábanas cada una semana, Maxi. ¿Cada una semana? Sí. Es verdad. Pero si yo me baño cada una semana, no voy a cada cambiar una la sábana. Semana cambiar no, la sábana. Sí. Yo la doy vuelta cada una semana. No, Fabián, no. Yo hago lo mismo con los calzoncillos. No, Maxi, no. Me lo pongo al revés, después me lo pongo al revés de vuelta, pero después me lo pongo tipo la parte de adentro hacia afuera. Maxi. Esto es un tema. Pero te rinden 4 meses así los calzoncillos. No. Pobre fabricante de calzoncillos, tan pero se van a la quiebra con usted. Sí, sí. No, con él, conmigo no. Conmigo. Muy bien, bueno, entonces acá ahí ya tenemos uno que se baña a la noche. Ey, ¿puedo no rinde. Decir algo que no... No va a ser aceptado, pero no me importa. ¿Qué? Detesto inglés. ¿Detestás inglés? Lo detesto. Lo detestás con toda tu alma. ¿Tenés una prima que es profesora de inglés? Sí. Onda. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasa vos? Que no, onda, ¿tenés ahí la posibilidad? Onda. Pero no tiene como nada que simplemente ver. Hacer... Yukiti, encima la profe dame es re buena mano. Onda. No sé por qué no me gusta. ¿Eh? La profe es re buena onda. Y suele pasar igual, ¿eh? Los profesores más buena onda son de las materias más... Decirle eso a mi profe de matemática, inglés y científica. ¿Son re piola? Sí. Lo quiero un montón. Eso no. Me hace sentir mal que no llevaré esa materia. Mi profesora de matemática es re piola también. Pero yo siempre le digo lo mismo. Profe. Me aflojera su materia. ¿Por qué tuvo que estudiar esta cagada? ¿De qué me sirve, eh? ¿De qué me sirve? ¿De matemática? Sí, no, ¿cómo? bueno, mira, matemática. Mi tengo acá te sirve un bocha, rectángulo enfrente mío. Sí. Que tiene una llamada calculadora. Sí. ¿No? ¿Ubicás lo que es una calculadora? Sí, bueno, está para los celulares ahora. Y ¿para qué más? Con eso estoy mi profe genial. De matemática, la profe lógica. De matemática porque no le gusta. Aprendés lógica con matemática. Que es Emma, algo ¿cuántos que domado? Usamos muchísimo. Domo 2, 1, 2, 3, 4. 4, perfecto. ¿Listo? ¿Ves? Ya está. Eso era lo más básico, lo que más se necesitaba. Emma, ¿cuánto es 10 dividido 2? 10, ni la más remota idea. Tampoco no, lo necesito. No, 10 dividido 2. Ah, 10. Ay, yo me acordé. No. Ey, perdón. No, bueno, vos ya te fuiste al pasto. Vos sí la necesitas. No. Vos para Emma. Música necesitas, no, pero... Sí, no, para pasar un tema que mientras pasamos un tema voy a ir explicándole un par de cositas de matemática, Emma. Mentira. A los reglazos. Así música, no, música, no, música, no, música, no, música, te música, juro música. Voy a poner un tema y te voy a sopapear. Antes de que me sopapees. Me sopapees. Me zapateé. Primero que nada, sí me acordé. Música. Fabián, no. Vamos a empezar a revolear churrasco acá. ¿Qué escucharemos? Ponemos un tema y vamos a revolear churrasco. A ver. Ey, ¿podemos? No. Bueno. Mi profe de matemática era BTS. Profe de matemática porque me gustaba matemática. BTS. ¿Tu profe de matemática era profesora de matemática porque le gustaba la matemática? Profesor. Ah, ¿tu profesor de matemática era profesor de matemática porque le gustaba la matemática? No le gustaba la matemática. ¿No le gustaban las matemáticas? No, entonces se hizo profesor de matemática para que le empiecen a gustar las matemáticas. Sí. No sé por qué se hizo profesor de matemática. No sé, ¿qué les pinta? No sé, están re locos, pero bueno, después de todo... Bien. Es el mejor profe del mundo. ¿Es el mejor profe del mundo? Sí. Ah. Yo el otro día tuve un inconveniente con el mejor profe del mundo para mí. ¿Quién era? ¿Viste? Después del temita que voy a poner te contaré. Contame el tema ahora. Siguiente que vamos a poner se llama Locos. Y a Emma no le gusta. Y nada. Me gusta, ¿qué te pasa? Locos. Es de León Larregui. Larregui, creo que lo pronuncié bien. Emma, ¿lo pronuncié bien? No sé, Maxi. Fabi, el cable me está preocupando. Sí. A ver, bueno. Hora 4:54 de la mañana PM. What the fuck, no. Como de la mañana. Mensaje de Emma. Cállate. 5 actual. Cállate. Como 4 de la mañana PM. Vamos a contar lo que pasa acá. Fabi, hay que cambiar este cable. Hay que cambiar el cable. Sí, si no lo cambias urgente. Vos. Urgente. Voy a tener que empezar el churrasco. Traigo otro. Me decís, por favor, basta. Bueno, voy conectando. Ahí va. Tucson. Seguirá diciéndome la hora, los mensajes que me llegaron. ¿Querés tirar mi IP también, de casualidad? Mi celular me juega en contra. O cambio. Sí. Bueno, el temita que vamos a poner ahora mismo se llama Locos, de León Larregui. Y es un temón. Por favor, escuchémoslo. Qué bueno este, Tenemos un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? No me acuerdo. Son menos 5. Son menos 5. Ay, son. Escúcheme. No, no son menos 5. Son y 58, Emma. Son menos 2. 58. 4 y 58 de este primer Brother Louis del año. ¿Vos crees que yo me quiero ir de acá? Tengo que hablar más despacio y la verdad, yo no tengo nada para hacer después de esto. Vos no tenés nada para hacer. ¿El colectivo a qué hora pasa? Harry Potter. Y cuarto y menos cuarto. ¿Y cuarto? ¿Seguimos hasta ahí 10? Bueno, dale. Teóricamente y cuarto y menos cuarto. Bueno, bueno, escuchábamos recién a León. Yo digo los nombres para que así lo buscan en las casas. León Larregui, sí, sí, cantante de una banda que se llama Zoé. ¿Zoé? Zoé. Mira, buena. Eso sí. ¿Conociendo la E o sin acento? Banda mexicana de rock formada en 1997 en Cuernavaca. Pero el ñato este, León Larregui, este es su disco solista. Más bonito que he visto en toda mi vida. What the fuck. Nada, yo no estaba. Se llama Solstice. ¿Cómo se llama? Solstice. Solstice. Y, ¿sabes qué? El nombre de la banda es. El nombre de una amiga muy cercana a mía, que no debe estar escuchando este programa porque dudo que esté viva. ¿Cómo? ¿Qué? Que a esta hora está durmiendo. Ah, a esta hora duerme. ¿Dónde está el tema loco? Creo. Se llama Boluda. ¿Cuántos años tiene? Mi edad. ¿Tiene tu edad y a esta hora? ¿Y duerme siesta? Ew. Yo debería dormir siesta. Yo jamás en mi vida me golpeé el micrófono que mete ruidí. Mete ruidí. Ah, mirá cómo se pone a jeder. Bueno, ¿cómo se llama? Yo jamás en mi vida dormí siesta. Yo tampoco. He dormido siesta a veces que me he trasnochado. He dormido pero siesta a veces cuenta que he sido siesta bebé. Si te dormís a las 8 de la mañana y pasás de largo hasta las 4 de la tarde. No cuentas. Eso ya es. Eso es. Me he dormido. Hay que ir a sacudirlo a ver si está vivo ya. ¡Ey! Acomodé mi horario. Felicítenme. Acomodé. Relativamente acomodé mi horario. Hoy me desperté a las 12 y pico, pero ya eso ya es un gran progreso para mí. Mañana se tiene que estar en el gimnasio 3 a las 12. A las 12. A las 12. A las 12 tengo que estar en el gimnasio. Así que se tiene que levantar a las 10. Me voy a tener que levantar un poco antes, como para pegar un baño, relajarme. ¿El lunes? Mañana. Ah, mañana. Sí. Mañana es domingo, fue. Mañana en gimnasio 3, ¿por qué? Un amigo va a pelear. ¿En qué disciplina? Jiu-jitsu. No sé qué. Se agarran y se revolean por ahí, se hacen llaves. No, no, no, tampoco tan así. Se ponen todos colorados porque se agarran de la jeta. No, se hacen llaves, viste, sumisiones, sí, y derribos. Quedan todos retorcidos. No, está genial. Es una muy buena disciplina de jiu-jitsu. Qué bueno. Y nada, mañana va a pelear mi amigo Seba, si estás escuchando, cosa que no creo porque debes estar jodiendo por ahí. Te mando un saludo, te quiero un montón y te deseo mucha suerte para mañana, loco. ¿Estará nervioso? ¿Estará nervioso? Yo creo que no, yo creo que debe andar así con el pecho inflado diciendo mañana lo revienta todo. No, si el chabón, la verdad, la rompe. La última vez pedir un día, ¿no? Que nos grabe, nos cuente de qué se trata. Lo que venga acá y nos cuente de qué se trata. Estaría. Ya está, ya lo mandamos al frente ahora. El lunes es medio más largo. Fabián dijo el lunes y medio flojera. ¿Les cuento algo? Sí. Tengo una noticia que seguramente ya se enteraron. Y si no se enteraron, se van a enterar ahora. Tengo 17 años. Tiene 17 años. Tengo 17 años. El año que viene cumplo 18. Y el año que viene cumplo 18. Me voy derecho al ELAC. No. Me voy derecho al ELAC. No me sacan, pero ni con grúa. Maxi, tengo plata, te vas de ahí. Edu, ¿tenés plata? ¿Me tiras plata? No. Si salgo del ELAC, ¿me tiras plata? Sí. Onda, ¿puedo ir al ELAC, salir y encima me das plata? No. Mentira. Si no entras. Así quedamos. Está bien. Ey, yo en 2 años cumplo 15. El ELAC. Boliche, Lelac. Lelac. Oye, en 2 años cumplo 15. En 2 años cumplo 15. ¿Va de fiesta de 15? No, basta, no, por favor, no. ¿Qué hacemos para fiesta de 15? Ey, es como cuando te preguntan. ¿Fiesta de 15? ¿Así? ¿Con un vestido enorme? Ay, no me gusta. Rosado. No me gusta, no me gusta. Un vestido rosado enorme. Te vas a maquillar. Qué grande, qué grande. El rosa sí me gusta. Aguante el rosa, sí, pero no un vestido enorme y rosado, no, ni a gancho. Depende yo de qué por lo rosado menos yo sea. No me pondría un vestido enorme y rosado. Depende de qué rosado sea, si hay es que rosado, ir entrenando. Sí, yo me tiraría por un vestido corte pegadito. Yo uno blanco, uno que no, me marque mentira ahí el sacacaca, no, el tira caca, no es sacacaca. Probando. Hay que ir entrenando, ¿no? Ay, tengo una gana de empezar a entrenar yo. Yo entreno. Damas y caballeros. Yo entreno. Hoy tengo el inmenso placer de estar con ustedes. ¿Qué está sonando, Fabi? Tan importante. El balde de los 15, ¿eh? No, porfa, no. Empezó la fiesta. No estoy tan emocionada por cumplir. Sí, Emma, tenés. ¿Viste que siempre tiran esa? Como que los padres. ¿Pero puedo estar para mi cumpleaños de 15? ¡Felicidades! Esta lo voy a buscar yo. Iba a Chile, así. Voy a Chile, allá. Oscar, acompáñame. Ignacio Silva, vení. ¿Tu papá se llama también Ignacio? Sí. Mi hijo se llama Martín. Tincho. Qué grande el vals de los Kings. ¿Querés que nos paremos acá nomás y bailamos un vals? Dale, no, mentira, no. Dale. No. Ya está, ya está, ya está. Qué grande, se viene el vals de los 15 de Bailamos un valsito. Acá. Hicimos una ridícula, perdón. Bueno, ponemos un cuarteto. Felicidades, Emma. Yo quiero que mis 15 sean un cuarteto, no un vals. No, en tus 15 vas a sonar cuarteto. Sí, sé sí. Más bailar el cuarteto que vals. Ey. ¿Un perreo intenso hasta el piso? No, eso no me dice. Anda, cara. Bueno, un perreo intenso hasta el piso con un temita de BTS. Fake it love. Fake it love. Ahí moviendo el culo. Ese no es mi ¿No sabes cuál es mi tema favorito de BTS? No. Maxi, sos muy ofensivo. Emma, no estoy viviendo más con vos. Yo sé, pero... Eso también es otra noticia. Maxi no vive más conmigo. No vivo más con Emma, vivo con Por eso no se enteró que el baño estaba calentito. Lali Lolo, hola. Hola, Lali Lolo. Hola, Lali Lolo. Los amo, Lali Lolo. Hola, Lali Lolo. Sale. Emma. No, Maxi, no hay espacio. Bueno, ya está, listo. Ey, se fue. Bueno, así que se vienen los 15, ¿qué? No se vienen los 15, faltan dos años. ¿Pero va a haber fiesta o no va a haber fiesta? Yo para ir preparándome. Emma, tengo un 15 en unos meses. ¿Tienes un 15 en unos meses? ¿Puedo ir? No, dale. ¿Yo puedo ir? Dale. No, Fabi, vos no. Yo sí, dale. Bueno, no. Que estaba a colarse en los 15. Dale. No. Yo me colé una vez a un cumpleaños 15 y me echaron. No voy a contar por qué. No, eso no se cuenta. No voy a contar por qué. Porque hay una frase que lo que pasa de noche no se cuenta de día. Eso. Es así, ¿no? Y al segundo 15 que fui en mi vida, porque yo fui a dos solamente. Qué divertido que estuvo. Me gané una botella de no me acuerdo qué. Fuiste a tres, no te acordás, pero fuiste a tres. A el de Fiore. Sí. Ay, fui hace 15 yo también. No, mirá vos, no me acordaba de eso. Qué fla. Ahora empieza la época de los 15 de Emma. Uy, mal. No tengo amigo, no voy a hacer una fiesta. Emma. ¿Qué? Déjame ser amigo de tus amigas. Así me invitan a sus 15. No, dale. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque me gusta ver a la gente haciendo estupideces. ¿Y? Mírame a mí. Yo soy un estúpido que hace estupideces. No, ¿por qué no? Porque tengo más compañeros estúpidos que hacen estupideces. Mi ahijada cumple 15 este año. 15. De Buenos Aires. Claro. Vamos a Buenos Aires a festejar el 15. 15. Vamos a festejar. Maxi, no. ¿Qué? No podemos. No, quiero 15 yo. No. Qué divertidos que son los 15. Y yo tengo como 20. No, 19, 15. Por mensaje, vivir, mensaje. Saludos para Emma y Maxi. Los felicito por estar otra vez en la radio. Abrazo de oso. Nos dice alguien que no pone. A ver, nombre. China divina, ¿quién es? Sí, ya sé quién es. ¿Quién es? Manda saludos aquí. Tenemos otro mensaje. Muy contente de que hayan vuelto los bro. Los queremos mucho. Emma canta re lindo. Los tíes Fran y Flor, un abrazo enorme para vos, Fabi. Claro, le mandamos saludos también. Fabián y se ha ganado la oportunidad de la segunda torta para Brother Louis. Felicidades. Felicidades. Sí. Claro, ¿no? Y Fabi y yo, nosotros no. Otro mensaje. Bravo, Brother Louis. Qué bueno que hayan vuelto. Ah, se lo voy a leer como si lo hubiesen mandado el audio. A ver si se da cuenta quién es. Bravo, Brother Louis. Qué bueno que hayan vuelto. Gracias, abuela. Gracias, abuelita. Que sea una excelente temporada, nos dice Paola aquí. Fuerza, bueno, muy abuela, bien. Fuerza. Muy fuerza bien. Con eso. Con este Brother Louis. María. Un tecito. María, Paola. Fuerza, bueno, fuerza, María. Fuerza, María. Usted sabe que 25 aquí, parientes nuestros, ¿eh? La gente de la radio decía, ¿pero qué? ¿Se aburrieron? ¿No le gustó? No, ya van a volver. Otro mensaje. Los jóvenes de hoy escuchan... los Luis. ¿Los jóvenes de hoy escuchan C. Tangana? Sí. Bueno, aquí pone Sergio. Para el próximo programa vamos a traer C. Tangana. Sí. Bueno, che, demasiada y ya son mujeres. Las 5 y 8. Bueno, espera. Nos despedimos mujeres. Con el último tema. Pero ya vamos despidiéndonos. No, déjame demasiada ver qué mujeres. Tema. Quiero ver qué Emma, tema. Emma, tenemos mujeres. Temas. No, Fabián. Fabián. No, Fabián. Fabi. Oh. Bueno, otro mensaje. A ver, ¿quién es? Un audio. Qué lindo cuando mandan audio. Está buenísimo. Qué grandes, Maxi y Emma, volviendo a la radio. Les mando un gran abrazo, sobrinescos, nietescos. Sobrinasco. Les habla su abuela, tía abuela preferida. No tengo tía abuela preferida. Tía abuela preferida, gracias por el mensaje. ¿Quién es tía abuela preferida? ¿Quién era este mensaje? Qué problema. No, es nuestra tía abuela Caro. Preferencia nosotros no tenemos. Tía abuela Caro preferida. ¿Tienen tía abuela para Caro? Tienen tía abuela para ser dulce ustedes. ¿No? ¿Es Caro? ¿Tías abuela tiene? ¿Es Caro? Sí, sí. Tenemos. ¿Viste? Porque se tienen ganó, casi todas las mismas. ¿Viste? Se ha ganado la menos cuarta. La Paola que... Se ha ganado la cuarta torta. La cuarta oportunidad de traernos la torta. Ey, falta poquito para que terminemos el programa. Sí, no, ya tenemos que terminarlo, sí. Porque si no, Emma no alcanza el colectivo. Perdón, faltes. Así que les pedimos 25.000 disculpas. Les agradecemos antes todo de vuelta eso, al espacio. Los extrañamos mucho. Nosotros, la verdad, que sí queríamos venir, pero el colectivo tardaba mucho. Voy a hacer un spoiler para el próximo programa. Sí. Porque, ¿sabes qué? Dentro de esta semana sale un nuevo álbum de BTS. ¡Esa! ¿Disco nuevo? Sí. Mira sí. Qué bien. Vengo terminó a la colimba que... ya. Terminaron la conscripción. ¿No se iban a la conscripción? No. Los perdonaron. Es este año, creo que. Terminó la colimba. A mí sí, no. Terminó la. No. No, bueno. Ah, y también, muy probablemente. Ajá. Sí. No sé si Maxi me permite soltar esta información. No. Es lo de. No. Los que hablamos allá. No. Sí. No. Disco. No lo digas. Sorpresa. Pero, hice amigo y tiene. Hice amigos y tiene que ver con eso. Emma hizo amigos. Hice amigos. Y yo perdí amigos. Estoy con pocos amigos. Yeah. Más le vale que esté afuera mi amigo, porque si no voy a empezar a dar cachetazo. Bueno, muchas gracias. Gracias muchas por escucharnos. Por escucharnos, nombre, gracias por estar acá. ¿Tiene el nombre del disco nuevo de BTS? ¿Nombre? Proof. Proof. Ah. Proof. Muy bien. Bueno. Okay. Después paso a contexto. Porque cuando salga. La semana que viene lo tenemos entonces. Espera, 5 minutos pasa tu colectivo. Muy bien. Ya. Bueno, gente. Último tema. Último tema, sí. Y nos vamos. Volvemos el sábado que viene a las 4 de la tarde con otro Brother Louie a la 105.5. Dale, esta vez juramos no venir caminando. Juramos no venir caminando. Se va el colectivo 5 y 11. dale, bueno, gente, gracias por todo. Chao, nos vemos. Adiós. Los queremos mucho. ¿Con qué cerramos? Y cerramos con. ¿Qué? Yo puse dos temas sin avisarte, por si acaso. Sue. ¿Eh? Pone Sue. No. Sí. No, tengo 3 temas acá para elegir. No. Melón Vino, vamos a bailar a Tribunales, otro de Alan Sutton. Y uno en inglés, que es House of Memories. ¿No pusiste eso ahí? Dijiste que iba a ponerlo. Mal. Bueno, lo voy a buscar, solo porque dije que lo iba a poner. Bueno, el último tema, ¿cómo se llama? Sway. Sway, de Michael Bubble. De Michael Bubble. Bueno, gente, nos vemos, chau. Nos vemos. Adiós. El próximo sábado a las 4 de la tarde. Gracias por los estar. Los queremos mucho. Chau, Fabi. Chau, Fafi. Adiós. Adiós. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Flower bending. FM Los Coihues. No se te ocurra decir mal Los Coihues. Es Los Coihues.